FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. Comenzamos este ciclo 2014 de Hora Libre en el Barrio. ¿Por qué este ciclo aquí en FM Riachuelo? Recién escuchaban la apertura de nuestro programa. Nosotros pertenecemos a un programa que depende justamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a las escuelas a trabajar justamente el tema de radio con los alumnos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué traemos a los alumnos a este espacio a hacer radio? Porque creemos que justamente en la escuela uno debe aprender, o sería necesario aprender, esta cuestión que está ligada a la construcción de ciudadanía, que es tomar la palabra, que es aprender a decir determinadas cosas, que es aprender a opinar, a informarse y a opinar sobre un tema, a poder investigarlo, a poder tomar un punto de vista frente a determinadas cuestiones que están sucediendo. Bueno, el programa REC justamente hace eso, ¿sí? Vamos a las escuelas, trabajamos con alumnos, luego hacemos un programa de radio. Y este, el que estamos iniciando hoy, es el primer programa de este ciclo 2014. Así que una vez que presenté el programa, voy a presentar a quienes hacemos este programa, Hora Libre en el Barrio. Bueno, REC es, como les decía, un programa cuyo coordinador se llama Mariano Molina. Me acompaña, y ella sí está siempre firme conmigo, Alejandra Zárate, que forma parte del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, soy profe, justamente, y ahora estoy hablando eventualmente haciendo la conducción. Bien, el programa REC somos nosotros. De este lado de FM Riachuelo, ¿quién está? Alejandra Rojas, que está sacándonos al aire, está colaborando justamente para que esto sea posible. Y yo les contaba recién, esto se trata de traer alumnos a la radio, ¿sí? Y hoy estoy con alumnos sentada a la mesa a punto de hacer un programa de radio, ¿sí? Antes de presentar a los alumnos, vamos a presentar al profesor. ¿Cómo te va, Hugo? Agarra el micrófono. ¿Él es profesor de qué escuela? Yo pertenezco a la escuela de Memuno del 7, soy profesor de periodismo y estoy acompañando a los alumnos de quinto año que, si todo va bien, este año se despiden de la secundaria. Sí. Sí, va a ir todo bien. Siempre, finalmente, en diciembre termina saliendo todo bien y se reciben, ¿no? Siempre sale el conejo de la galera. Y bueno, pero lo importante es que yo lo que noto es que trabajaron mucho, particularmente para este programa. Y bueno, vamos a tratar de sacar al aire lo mejor de nosotros. Gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, me olvidé de alguien fundamental, porque el año pasado me operaba, y es Marta Rivadeneira, que está por ahí, ¿sí? Y hoy no me está operando y me siento como solita, ¿no? Pero está ahí atenta a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahora sí, ustedes son los alumnos. ¿Cómo va, chicos? Todo bien. Vean, bueno, vayan presentándose, así nos soltamos y empezamos por lo menos por decir nuestros nombres. Hola, yo me llamo Agustín. Bien, Agustín, ¿tiene apellido Agustín también? Gómez. Bien, dale, ¿vos, tu nombre? Hola, yo soy Matías Maugeri y tengo 17 años. Bien, buenísimo, todavía no ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Podés hablar de los temas sobre los cuales vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a tratar de los temas sobre en base a la marihuana y bueno, también llamada la cannabis. No, sí, me reía porque durante mucho tiempo, bueno, fue una palabra prohibida. Ahora se habla. Y bueno, justamente ese es el tema sobre el cual vamos a hablar. Pero seguimos con las presentaciones. ¿Nombre? Hola, sí, mi nombre es Patricio Valentino y es un placer estar acá. Bien. Por allá. Buen día, Gonzalo. Hola. Están medios dormidos porque salen bajito. Vamos con potencia, dale vos. Hola, yo soy Lucas. Ajá. Lucas Erlán, y tengo 19 años. Bien, es mayor, así que puede. También nos acompaña el pirata Malapata, ¿no? Acá tenemos un compañero que lo de pirata mala pata es un chiste, pero tiene que ver con que tiene una... Presentate. Sí, claro, tiene un problema en la pierna, pero puedes presentarte. Hola. También. Hola, soy Gabriel Romano y tengo 19 años. Y tiene la pierna rota, por eso lo de pirata mala pata. Bueno, vamos a lo nuestro. Elegimos un tema para desarrollar este preciso programa que tiene que ver, como decía el compañero, con la marihuana. ¿Por qué ese tema? Elegimos este tema porque nos pareció que en los últimos años creció un montón y necesitábamos difundir un poquito más para que todos tengamos más información, porque si bien ahora no es tan tabú, igual es como que uno le tiene un poquito de miedo todavía al tema. ¿Tendrá miedo la gente joven o viene más de la gente mayor, como los profes? Yo creo que... ¿qué les parece? Yo creo que sí, por ahí se ve menos, como se diría, inhibidos a los jóvenes, pero también se ve a gente grande que también la consume. Sí. Y hay gente que opina sin saber exactamente de qué estamos hablando también. Y cuando hablamos de la marihuana, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la marihuana exactamente? Si alguien no supiera, que creo que todos más o menos saben de qué estamos hablando. Los términos marihuana o cannabis hacen relación a las sustancias que van directamente al sistema nervioso, que se denominan las sustancias psicoactivas. Y bueno, la cannabis, por la Organización de las Naciones Unidas, es una de las sustancias más ilícitas del mundo. Está compuesta por, bueno, la llamada THC, y también tiene diferentes componentes químicos que, bueno, son naturales. Ahí está el tema, digo, me parece como que acá ya lo primero que se presenta es una división entre lo que es natural, lo que es artificial. ¿Por qué le llamamos natural a esto? ¿Qué tiene de natural la marihuana? Es una planta. Bueno, es una planta que sale de la tierra, que más que nada la tratamos de ver de otra manera, no de una droga nada más, algo que puede ayudar a enfermedades. Bueno, sí, hay toda una línea que piensa que puede colaborar en determinadas cosas, ¿no? Pero digo, también no vamos a hacer ruido porque sale todo al aire. Esto de ponernos nerviosos y golpear, todo estamos aprendiendo acá. Pero digo, también, suponte, la cocaína proviene del arbusto, de la coca, de la planta de la coca, y no decimos que es natural. ¿Cuál sería la diferencia entonces en ese caso? Yo creo que la diferencia, por ejemplo, entre algunas drogas duras, que es como se las llama, y la marihuana, es que las otras drogas se someten a un proceso químico por el cual se pierde la esencia. En cambio, la marihuana es muchísimo más natural. Como sale de la planta, pasa por un pequeño proceso en el que no se lo somete a ningún químico y directamente ahí se consume. Claro, ahí me parece que pasa fundamentalmente el tema del proceso que lleva en sí. De todas maneras, todo se puede someter a algún cuestionamiento. Probablemente, y vamos a tener voces como a favor y en contra a lo largo de esta hora, porque no todos pensamos y tomamos la misma postura frente a un hecho o frente a una cuestión tan trascendente como sería el uso o no de una droga, ¿no? Bien, ¿por qué hablamos de este tema? Entre otras cosas, también hay un pedido, ¿no? La gente se mueve, ¿para qué? Se moviliza para que haya una legalización, para que también se enteren de nuestros derechos como cultivadores o como consumidores. Bien, justamente ustedes participaron o fueron a una marcha que cuando se llevó a cabo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires se hizo el 3 de mayo y generalmente es mundial la marcha, se hace en los países que está ilegal la marihuana generalmente. Ajá. Pidiendo la legalización o la despenalización, porque también ahí hay como una diferencia, ¿no? Sí, en general piden la legalización y van con la consigna de no más presos por cultivar lo que fuman. O sea, no sé. ¿Cuál sería la diferencia que ustedes investigaron entre la legalización, que es el leitmotiv de la marcha, ¿no es cierto? O sea, y la despenalización. ¿Están relacionados? ¿Son distintos? ¿Ustedes piden algo más que la despenalización? ¿Por qué no nos amplían un poquito? La voy a remar. Creo que la despenalización, por lo que yo sé, es que puedo fumar adentro de mi casa o cultivar adentro de mi casa. La legalización sería por las ya está despenalizada, eso sí, es lo que quiero decir. Adentro del hogar. La legalización sería que yo pudiera fumar en espacios públicos o que pudiera tener más de 5 plantas. Eso es lo que yo sé. Entonces, si vos consumís en la calle, aunque sea un solo porro, vas en cana, ¿es así? Y sí, sí, en muchos casos sí, o te piden coima los policías, o te llevan, te pueden llevar, la verdad que sí. Porque, la ley permite que vos lo tengas, pero no que lo consumas, que eso está diciendo. Adentro de tu casa y que lo consumas adentro de tu casa. Sí, sí, sí, Matías, ¿qué ibas a decir? No, que sí, la policía, la ley despenalizada trata de que puedas tener una cierta cantidad de marihuana, pero solo en tu casa. No podés fumar en la calle o en espacio público. Claro. O si te agarran con... Claro, si te agarran te pueden... Claro, digo, agarran. Para una causa, te pueden hacer una causa. Pero esa causa es de narcotraficante, sí. y otras más. Son dos causas más, creo que son tres causas que te tienen. Claro, igual la causa de... De posesión, de narcotráfico y no me acuerdo la otra. ¿Ustedes particularmente conocen chicos que han estado detenidos por consumir marihuana en público? Sí, yo estuve en una secuencia que estábamos con mis tres amigos y a uno lo llevaron por ser mayor de edad, por tener más de 10 gramos de marihuana. ¿Y cuánto sería 10 gramos? ¿Mucho? 10 gramos en cantidad de porros. Sí, sí. 10 porros serían. Y pero entonces hay un límite sobre lo que pueden llevar, ¿o no? Y si la policía más que nada te lleva por si tenés lo que sería lo del narcotráfico, el prensado, que serían todas las flores prensadas y hechas en ladrillos. Por eso más te llegan. Sí, igualmente, sea prensado o sea flores, como quien dice, natural, bien natural, por la misma, si tenés más cantidad de lo que es para consumo personal, igualmente te multan o te llevan, claro. Bien, y un poco entonces, volviendo a la marcha que se hizo el 3 de mayo, un poco es el pedido de despenalizar en principio y bueno, ir tal vez algunos fumadores, alguien que tiene el hábito, legalizarla, supongo, ¿no? Legalizarla, sí, sí. El tema de la marcha, ¿había una consigna clara o fue un montón de gente que se sumó a una movida general? Y fue mitad y mitad. ¿Sí? Se sintió la pasión, se sintió que tenían ganas de luchar por la causa. Otros que iban a, más que nada, a javiar o a fumar. Había gente fumando en la calle. Había gente fumando en la calle, había policías mirando. Claro, ahí viene el dato color, ¿no? Claro. Estaba la policía y había gente fumando en la marcha. ¿Sí? ¿Era así? Sí, estaban todos concentrados ahí. Fue un evento que se hizo generalmente por Facebook, se organiza y vienen de todos lados, hasta de otras provincias, vienen acá a Capital mismo. Bien. Bueno, buenísimo. A lo largo de esta hora vamos a hablar del caso uruguayo, ¿sí? Que ya ha legislado sobre el tema recientemente. Vamos a hablar de cómo se maneja este tema en Holanda. Vamos a escuchar la palabra de algunas personas cercanas a los chicos y sus opiniones y también qué se debe hacer en la escuela frente a estos temas. Bueno, todo esto a lo largo de la hora. Ahora escuchamos un poquito de música que tiene que ver, los chicos han elegido específicamente temas acordes con esta temática. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. Oh, oh, oh. Y así se está yendo. ¿Qué tema de Intoxicados? Legalícenla. Bien, que tiene que ver con lo que veníamos hablando en el bloque pasado, justamente de la marcha del 3 de mayo, y bueno, hay ciertos sectores que piden justamente la legalización de la marihuana. Y en la Argentina hay proyectos que de alguna manera, proyectos todavía, ¿no?, que empiezan como a pensar cómo poder organizar el consumo de esta sustancia que hoy por hoy es ilegal, ¿sí? Bien, acá estoy con, porque vos no te presentaste, Lucas sí, pero vos no. ¿Nombre? Yo soy Victoria Ábalos y tengo 19 años. Perfecto. Entre Victoria y Lucas van a hablar un poco de los proyectos que hay acá en la Argentina hoy por hoy. Sí, está el proyecto que donde proponen legalizar el consumo y la plantación de marihuana, que fue presentado por Victoria Donda y Cecilia Merchán de Libres del Sur. Sí, la propuesta esta, este proyecto de ley lo presentaron en el 2012, ¿sí? También propone eliminar la figura, por decir así, de tenencia simple, ¿no? Y también bajarle la pena a las mulas para permitir el autocultivo. Bien. ¿Qué piensan acerca del autocultivo? ¿Estaría bueno? ¿No? ¿Que evitaría algo que tiene que ver con el manejo este de la marihuana? En mi opinión, yo creo que si se permitiera, ¿no?, esto, si esto estuviera vigente... No habría más tranza. Claro, no sé. A ver, aclaremos un poco al oyente. ¿El tranza quién es el tranza? Es el que vende. Claro, que vende, no se promulgaría tanto a vender, ¿no? O sea, sería más como cada uno tiene su planta, el que consume, y cada uno consume de su misma planta, ¿no? Claro. Y ahí hay una diferencia. Bien, ¿algo más propone este proyecto de ley? Sí, aunque el proyecto mantiene las penas de 4 a 15 años para el que comercie con estupefacientes. Justamente con marihuana, estamos siempre hablando de la marihuana, sí, no involucra a otros vendedores de otras sustancias, ¿no? ¿Hay otro proyecto también? Sí, hay otro proyecto que lo presentó Fernández, ¿no? Aníbal Fernández, sí, que también por el 2012... Que más que nada es como una copia, un complemento a lo que es este, ¿no? Este proyecto de Cecilia Merchán y de Donda. Que también propone de 1 a 4 años de prisión a quien tenga más de lo que se consume personalmente, al ¿no? Al que comercie. Claro, al que comercie también. Pero permite el cultivo, los claro, dos. ¿No será que...? Lo de Fernández es despenalización, es solamente despenalización. ¿No será que estos dos proyectos fueron presentados en época electoral porque no pasó nada con estos proyectos, o sí? Mirá... Fueron proyectos. Claro. ¿2011 me dijeron? ¿Algo así? 2012. Ingresaron a diputados, pero no. Lo que pasa es que, claro, me parece que hay un debate más intenso a nivel sociedad que se tiene que dar. Son temas como complicados. Sí, yo me acuerdo, porque soy vieja, el problema de aprobar la ley del divorcio. Bueno, en los 80 era como el tema. Y la verdad que hubo gente que se casaba vía México, ¿no? Hacía unos berenjenales impresionantes para poder casarse, de alguna manera legalizar la situación que ya estaba transitando. Bueno, en ese momento fue un debate importante. Me parece que lo que falta es como una vuelta más de tuerca a nivel de la sociedad para debatir estos temas, y me parece que la ley viene después como sola, es emergente de ese debate. De hecho, también hubo otras transformaciones sociales, como el hecho de casamiento entre homosexuales, sí, por ejemplo. Bueno, claro, hubo un montón son de temas que le costaron mucho a la sociedad. La ley de creación responsable, donde se reparten preservativos y ahora la pastilla del día después, causó mucha resistencia en algunos sectores sociales. Entonces, por eso yo digo, a mí me parece que fueron presentados estos proyectos con un afán electoral, cuando se sabía que por ahí no iba a salir la ley. Entonces, tengamos conciencia de eso nada más. Sí, en el caso de Donda me parece que hizo específicamente, ¿no? Campaña con esto. Y Fernández se copió el proyecto a Donda, así que también estamos en la misma. Sí. ¿Y ustedes qué opinan de, digamos, proyectos? ¿Estaría bueno hipotéticamente? ¿Habría algo que les falta a estos proyectos? Estaría bueno lo del autocultivo porque se evitarían muchos problemas. Sí, también pensemos que... ¿Tienes tu planta? Con esto la policía se va a tener que encargar de agarrar narcos o algo así. Y no a los consumidores. Claro, y no al consumidor. Lo que pasa es que es imposible, digamos, si no te permiten el autocultivo, la no existencia del que vende, porque alguien tiene... Sí, echa la ley, echa la trampa. Claro.

votó que estaba interesada en saber cómo se iba a desarrollar la ley y que le interesaba ver cómo iba funcionando, ¿no? De a poco. Bien. Es interesante lo que dice Agustina, porque, digo, ya es un país que lo tenemos acá al ladito y ya ha hecho un avance, y bastante importante. Sí. ¿Tenés a mano para decirnos cómo es que lo pueden llegar a manejar estos consumidores? Bueno, para acceder a la planta, los requisitos son ser mayor de 18 años y, bueno, vivir en Uruguay o tener residencia ahí. O sea, haber nacido en Uruguay, vivir ahí o tener su residencia ahí. El domicilio, claro. Claro, no puedo ir de vacaciones. Claro, no puedes ir a vacacionar y bueno. Pero algunos ya están pensando en cambiar de nacionalidad también. Claro, sí. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, nada, para obtener este beneficio, por decirlo así, pueden ser tres maneras. Una es que puedes ir a una farmacia y comprarlo ahí. Sin embargo, para esto tenés que estar registrado en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. O sea que vos, antes de acceder a cualquier cosa, tenés que registrarte. También se puede autocultivar y el máximo son 6 plantas. Y si no, te puedes unir a un club canábico y el máximo de las farmacias y los clubes son 40 gramos al mes. O sea que más de eso no puedes. Eso sería como el club de vino de acá, que uno paga una cuota y te regalan o te venden algo. Bueno, no, igual precio, allá, ¿no? Lo tenés que pagar. Claro. Obviamente. Por eso, claro. Por eso. No, estaba pensando, ¿no?, en la compra en la farmacia, porque supongo. Claro. Sí, es como ser afiliado de la obra social. Acá sos afiliado del registro este que, sí. Digo, que fue uno de los obstáculos, ¿no? Una de las cuestiones que se hablaron, como que la ley tenía en contra, ¿no? Esta cuestión del registro, de que uno tiene que informar que es consumidor. Claro, tenés que registrarte y, sin embargo, igual en la farmacia no tenés que presentar documento ni nada, sino que te identificás por huella digital. O sea, tienen como un aparatito y vos te identificás ahí. Pero obviamente el gobierno va a tener tus datos, pero los de la farmacia no saben quién sos. Ah, mira qué loco. Mira, no sabía este dato. No sé si no se puso a prueba todavía, supongo, porque lo de la farmacia va a ser a partir de diciembre de este año. Ah, o sea que no es con nombre, sino es con huella digital. Mirá qué interesante. Bueno, digo, justamente seguramente se habrá atendido a estos cuestionamientos que querían que no exista un registro con nombre y apellido de consumidor. Digo, porque si después vos vas a pedir un trabajo, qué sé yo, no sé. Claro, digo, esa si es la cosa. Claro, exacto. Si sí. Los datos se dan a conocer, digo, también queda dentro del ámbito privado de la persona las cuestiones que haga o no. Eso habría que ver si está contemplado la privacidad dentro de la protección de datos dentro de la ley. Y bueno, pero si lo hacen justamente con huellas digitales estaría buenísimo, porque eso te quita el hecho de tener que decir tu nombre al farmacéutico. Pero tu huella digital aparece en tu documento también. Por lo que veo es el registro. Sería como quien saca un registro de conducir o quien posee armas. O sea, te van a dar un carnet que vos podés comprar ese producto. Sí. Ahora, si va a la farmacia y necesita una receta, esa receta... No, es que justamente te hacen poner la huella digital para que vos no tengas un carnet con tu nombre y eso, supongo yo. Si no, para eso te dan un carnet, lo llevas, pero tiene que tener tu nombre. Porque no te van a reconocer por la huella digital. Claro. Claro, no, te reconoce la máquina y le da el ok al farmacéutico para que te dé la cantidad. De que vos estás registrado. Claro. Sí, igual... Es interesante, O sea, han pensado en varias cosas antes de sacar la ley. Lo más loco de todo que salió hace poco tiempo la reglamentación. Claro. Sí, y que el presidente Mujica estableció que va a haber muchísimas, o sea, la mayor parte de las plantaciones en las bases militares. Ah, sí. Eso es un dato, es un datazo, ¿no? Eso fue impresionante, o sea, digamos que qué poder popular, ¿no? Que sacarle a una élite como los militares el terreno para que la gente tenga acceso a esto, ¿no? No, entonces aclaremos para el oyente, porque esto es un dato como súper loco, sí, dirían los chicos, ¿no? O sea, las plantaciones, de eso que se va a vender en las farmacias, ¿dónde se va a hacer? En predios militares y van a estar custodiados por fuerzas policiales y militares. Wow, es como... Van a custodiar que crezca la plantita, es loquísimo. Claro, es el mundo al revés, ¿no? Sí. Visto desde el punto de vista nuestro, del hoy por hoy, que es sí. lo que está pasando. Re interesante el caso uruguayo, la verdad, y lo tenemos acá al lado. Claro. ¿Mm? Imagínense los militares cuidando la planta. Es una cosa muy, muy sí, loca. Sí, van a tener que filmar porque no lo vamos a poder creer nosotros. Sí, sí. Re interesante el caso uruguayo. Pero hay otros casos, sí, que tienen que ver con otros lugares en el mundo, como por ejemplo, ¿cuáles? En Holanda. A ver, Gracie es la voz de quien está hablando ahora. Bueno, en Holanda se modificó la legislación de drogas. Vamos a tener que hablar un poquito más fuerte porque los oyentes no nos van a escuchar. Bueno, dale. En Holanda, en 1976, se modificó la legislación de drogas. O sea, que antes, cuando se modifique, antes que se modifique, el THC de la marihuana era un 7%. Pero con los procesos de cultivo y el desarrollo, ahora tiene un 15% de THC. Pero eso fue hasta hace unos años, porque en los coffee shops donde se vende la marihuana, tiene más de un 18%. Y solamente los dueños pueden tener 500 gramos. Pero como es poco, o sea, pueden tener 500 gramos semanales. Como es poco, los dueños cultivan también. Y otro detalle de los coffee shop es que tienen que estar a 350 metros de escuelas. Porque los objetivos principales... No más cerca, a eso nos referimos. Claro. Como mínimo 350, sí. No puede estar al lado un claro. coffee shop. Y bien. Este año, en marzo... Hay muchos coffee shops que están muy cerca de escuelas y lo quieren cerrar. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales de esta ley que hicieron es que los estudiantes menores de edad no estén tan cerca y que la prevención hacia la marihuana sea más grande. Y también es reducir los posibles daños que pudiera causar la droga. Que allá en los colegios se dictan clases de por qué no la tenés que fumar y qué daños hacen. Bien, o sea que el caso holandés, si bien tiene lugares donde vos podés acceder libremente a la marihuana, también hay como una restricción, por lo menos con lo que tiene que ver con los jóvenes. Y también en Holanda, en los coffee shops, solamente pueden consumir holandeses, porque antes era libre, pero ahora son con carnet. Y son mayores de edad también, sí, claro. Porque antes iban muchos turistas y consumían, y ahora no, desde 2012... Tienes con carnets y con nombre y apellido y que tienen que residir en Holanda. Que tienen que tienen presentar. Que residir, pero tal vez sean extranjeros, porque yo vi una nota hace poco en la televisión que claro, se ve que residentes españoles, franceses, todo lo que está al lado de a Holanda, que se fueron a vivir a Holanda, bueno, deben de tener el carnet pertinente, porque la verdad que había extranjeros, por lo menos en esa nota ubicada en un coffee shop de Amsterdam. O sea, el coffee shop holandés sería lo mismo que estos clubes que proponen en Uruguay, digamos, ¿o no? Sí y no, porque por ejemplo en Holanda también, además de vender marihuana, se venden los implementos y se venden muchas más drogas de recreación, no solamente la marihuana, pero la única legal, por así decirlo, es la marihuana. Y también, o sea, además de eso te venden las semillas, cosas para cultivarlas y un montón de cosas más. Que como que el caso uruguayo está más pensado, la legalización en Uruguay, está como más pautadas algunas cosas bastante claras. Como esto de plantar en los predios militares, no sé si el dueño del coffee shop informa de dónde saca la marihuana. Es que acá sí, en Uruguay sí, está claramente establecido de dónde. O sea, a los coffee shop por tener solamente 500 gramos por semana, que es muy poco... Todos dicen que los dueños plantan y que plantan en el mismo coffee shop. Dicen. Claro. Claro. Y si acá alguien necesita tener semillas, por ejemplo, ¿tiene acceso o es todo clandestino y está prohibido poner una planta en tu patio? Y acá prohibido está. Ajá. No, yo tengo un amigo que tiene... Bueno, siempre tenemos un amigo. Sí, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene todo el patio plagado de plantas, porque encima crece una barbaridad. O sea, el tipo pone la semilla y después aparecen ahí arriba y dice, uy, la verdad que voy a tener que podar porque me da un poquito de vergüenza. Pero es así, o sea, crece una barbaridad. Sí, sí. Sol, ¿Tenemos algo más sobre el caso holandés? Sí, en este caso hay una escuela privada de secundaria rodeada de coffee shop y los locales donde el consumo de marihuana es legal. Son 13 y tienen un problema. Están ubicados menos de 250 metros del centro educativo. Está cerca de alumnos de entre 12 y 18 años que forman parte de la población protegida por el gobierno. Wow. El gobierno lo que hizo fue prevenir el uso recreativo de las drogas y dar tratamiento y rehabilitar a los consumidores que hagan un uso recreativo de drogas. Claro. Porque claro, esto tenía que ver con lo que decía Gracie, ¿no? De no estar pegaditos. Esto todo sucede en Holanda, en Ámsterdam. En Ámsterdam específicamente. Bueno, se ve en los dos casos, se ve una presencia importante del Estado, no es que se permite todo libre, digamos, y que pase cualquiera. O sea, el Estado se pone las pilas y acompaña, y en el caso de que haya algún problema de adicción o algo por el estilo, va a estar presente para acompañar. O sea, me parece que los dos proyectos son interesantes como para considerarlos. Claro, por eso en Holanda fue el uso de carnet, porque antes claro. Los usaban y sí, los sí. Extranjeros siempre iban ahí para sí, conseguir sí. Marihuana y listo. Y también consumía mucha prostitución, porque ellos ahí tienen sectores, digamos, turísticos, entre comillas, donde iban turismo por drogas y por sexo. Sí, en Ámsterdam. Bueno, sí. Seguimos escuchando música referida a este tema de la marihuana. A ver, creo que vamos a escuchar esto. Sí, ¿cuál, sí. Gracie? Intoxicado e intoxicados. Oh. A nadie importa si yo cuido mi flor. Yo la protejo contra el viento. La riego un poco y la llevo al sol. Y con su fruto intoxicado estoy. Y por las calles voy. Intoxicado estoy. Y por las calles voy. Es galito que te va a gustar. Con su veneno ella juega. Una flor muerta como las demás. Que con su fruto intoxicado estás. Y por las calles vas. Intoxicado estás. Y por las calles vas. Contra el viento, la riego un poco y la llevo al sol. Y con su fruto intoxicado estoy. Y por las calles voy. Intoxicado estoy. Y por las calles voy. Bueno, seguimos con este tema que nos convoca en el día de hoy, que es el tema de la marihuana. Y bueno, vamos a verle como la otra pata, ¿no? Que tenía que ver, que tiene que ver con algunas cuestiones que van a estar relacionadas con la conducta de las personas y que justamente son provocadas por el consumo habitual de marihuana. Sí, entonces empezamos a preguntarnos, ¿no?, acerca de la posibilidad de que este elemento, esta plantita que ustedes la han pintado como tan natural, qué sé yo, provoque adicción. ¿Sí? ¿A quién entrevistaste sobre el tema de adicción, Agustín? Lo que hicimos fue entrevistar a la profesora Norma Romano, que es profesora en psicopedagogía y en psicología, y es la asesora psicopedagógica de nuestro colegio, y al rector Alejandro Jiménez, que es profesor de gimnasia. En principio vamos a escuchar el primer audio de Norma, que es el nombre de la que ella cumple la función de asesora pedagógica, que justamente habla del tema de adicción. ¿Qué es una adicción? Vamos a escucharla. Si me preguntás qué es una droga, yo te puedo contestar desde, no de solo desde mi conocimiento, sino también desde mi sentir y desde mi ideología de vida. Para mí es un elemento destructivo. Víctor Frankl diría que el adicto es una persona que lo es adicto porque tiene una problemática genética, porque su entorno social, familiar, así lo generó o lo marcó, porque sus actitudes de vida también hicieron que se inclinara hacia la adicción. Pero también un adicto es responsable de ser adicto porque lo eligió. ¿Se cura ser adicto? Cuando yo estaba estudiando acompañamiento terapéutico y estaba haciendo las prácticas en el hospital, una de las premisas era que siempre tenemos que tender a la esperanza. Yo siempre tiendo a tener la esperanza de que siempre se puede. Unos con más facilidad, otros con más dificultad, pero siempre se puede. Lo bueno sería que no se ingrese al mundo de la droga para no tener que andar discurriendo si se puede o no se puede curarse de la droga. Bueno, y ahí estaba Norma Romano, así se llama, ¿no? Sí, así se llama. Justamente con una visión opuesta a lo que podría ser aquellos que fueron a la marcha por la legalización o algunas personas que dicen que esto es muy natural, que no provoca adicción. Hay muchos que dicen que también la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. ¿Es así? Sí, la verdad que sí, es así. Porque... A ver, explícamelo, pregunto, ¿no? Personalmente, la marihuana es como si fuese la iniciación de un grupo. Vas conociendo gente, después te vas abriendo. Obviamente vos vas a decidir el camino, pero te vas abriendo. Es como animarse a probar una sustancia ilegal, ¿no? Claramente, a romper las reglas, entre comillas. De todas maneras, yo pienso, y esto es una visión absolutamente personal, me parece que la adicción a cada droga tiene una personalidad acorde a cada droga. Me parece que el que toma cocaína, el que fuma marihuana, son personalidades diferentes. El que usa pastillas, no sé, para bailar en un boliche, me parece que son personalidades diferentes. Son, no sé qué piensan sobre el tema. Yo pienso eso, no sé qué piensan ustedes. Es que también, según la droga que consumas, estás buscando diferentes efectos en vos. Por eso es que cada personalidad es diferente según la droga que consumas, porque obviamente si vos querés, no sé, estar de tal manera, no vas a consumir otra droga que quizás para vos es muy fuerte o no sé, lo normal, como la droga más común es la marihuana. No es que alguien va a empezar, no sé, con cocaína, no es lo normal. Claro, eso, no es normal empezar con cocaína, sino es normal empezar con marihuana, ¿no? Sí, decime. Igual yo creo que es difícil generalizar porque cada persona tiene un caso particular y una historia particular de cómo, no sé, consumió cocaína o cómo consumió marihuana, y según el ámbito social, el grupo de amigos que tiene, la música que le gusta y toda una serie de cosas que van formando su personalidad, es si probó primero marihuana o si probó primero cocaína o éxtasis. Entonces es como muy depende y es peligroso generalizar porque no siempre es así. De todas maneras, también haber consumido una vez no te hace adicto. Vengamos, ¿no? Claro. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Sí, ¿no? Pero la mayoría de los consumidores empiezan con el cigarrillo y en la adolescencia van avanzando. Salen con los amigos o pintan una cerveza, surge una cerveza o después sale el cigarrillo y después del cigarrillo sale la marihuana. Como así pueden salir otras cosas. Y generalmente pasa en el momento de la adolescencia, ¿no? Mucho. Claro. Y una de las cuestiones es qué pasa, justamente el adolescente va a la escuela, qué pasa dentro del ámbito escolar, qué se hace, ¿no? Porque este tema de siempre está la tentación de justamente usar la droga en los lugares que justamente no se puede usar, y pasa algunas veces. Vamos a escuchar a Alejandro Jiménez, que es el director de la escuela donde ustedes van, a ver qué nos dice sobre qué se puede hacer, ¿no?, cuando hay un caso en la escuela. ¿Cuál es el rol que tiene la escuela ante un chico que, por ejemplo, tiene problemas con la marihuana? Con la marihuana solo no, puede ser con cualquier adicción. Cuando viene un chico con una situación que no está muy clara, nosotros suponemos que es porque consumió algo, se llama el SAME psiquiátrico, y se los atiende. Si solamente es una situación que aparentemente lo vieron tomar o fumar algo en la calle, pero no tenemos evidencias, llamo a los padres y les informo. ¿Por qué? Generalmente no se puede... Está mal visto, no entiendo por qué, no se le puede decir su hijo estuvo fumando, pero yo como padre les digo que si a mi hijo tuviera una situación así, me gustaría que me lo digan. Y de este momento ya pasa a ser también responsabilidad, como debe ser, de los adultos. ¿Alguna vez te pasó que algún chico llegó en un estado que vos te das cuenta de que había ingerido alguna sustancia o que había fumado algo al colegio? No, en situación muy, muy evidente no. Se supuso algo y se habló con los padres, pero no se dio, y por comentarios, para que los padres se hicieran cargos. ¿Existe alguna normativa por parte del Ministerio de Educación o por Nación? Ah, eso es del ACE, de la Asesoría Socioeducativa, de los cuales el procedimiento a seguir es ese, llamar al examen psiquiátrico, informar al ACE y comunicar a los padres. Bueno, y ahí estaba la palabra de Alejandro Jiménez, que justamente hacía foco en el tema de los padres, ¿no? Que justamente la escuela puede hacer algunas cosas, pero básicamente son los padres los responsables de ese chico, ¿sí? Sí, lo que nos decía Alejandro era bastante interesante, porque nos contaba que no sabía bien por qué, porque no había entendido. La reglamentación lo que le indicaba a él es que no podía comunicarle a los padres que su hijo había fumado marihuana, porque la pregunta era esa, si alguna vez le había pasado que algún chico había llegado y se daba cuenta de que había fumado marihuana. Y él nos decía que no le permitía la reglamentación que existe contarle a los papás que el chico había fumado marihuana. Sí, lo que tenían que hacer era notificarlos de que se sentía mal o algo por el estilo. Claro, la indagación corría por cuenta del padre. Como que estaba mal visto que él les cuente a los papás su hijo fuma marihuana. Claro, igual que loco, ¿no? Porque si alguien lo detecta, suponte que hay un papá que no se da demasiado cuenta, porque, viste, los papás somos a veces negadores, viste, y nos cuesta como darnos cuenta, que no lo pueda decir un otro, pero bueno, también eso queda, la reglamentación dentro de la escuela es muy acotada, viste, uno no puede salirse demasiado de eso. Bueno, últimos minutos de este programa. Acá los chicos quieren escuchar el último tema como de fondo para poder irnos. ¿Por qué eligieron Damas Gratis? Que acá lo quieren escuchar. Tiene sabor. Bueno, ¿alguna cosa para comentar a lo último, sí? Básicamente y sobre todo relacionado a esta cuestión de la necesidad de, si ustedes piensan que efectivamente existe la necesidad de reglamentar de alguna manera el consumo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario o no? Y depende, porque a veces hay muchas personas que van, por ejemplo, a comprar a villas y salen lastimados. O no vuelven. Claro. O no vuelven. Pero es verdad, le hacemos un favor a ellos, ¿por qué no podemos cultivar o tratar de ayudar a eso y apoyar la causa? Y capaz que sea mejor, como Uruguay, ¿no? Claro, me parece que el caso uruguayo está bueno. Estuvo bueno haberlo investigado, porque me parece que es un caso para tener en cuenta, ¿no? Correcto. Sí. Decime, Agus. Que está bueno porque además sabes lo que estás consumiendo, ¿no? Alguien te lo está garantizando, porque vos cuando compras no sabes en realidad lo que estás consumiendo, no sabes de dónde viene, no sabes qué le ponen, porque no todos los prensados son iguales, entonces vos no sabes qué tiene. Y está bueno el autocultivo, porque aunque sea, los que dicen que es natural, bueno, eso es mucho más natural, porque aunque sea vos lo estás viendo y vos ves lo que estás produciendo, claro, lo que producís. Es tuyo. Eso está bueno. Bien. Bueno, hasta acá la opinión de los chicos. Tenemos que mandar saludos porque si no nos van a matar. ¿A quién mandamos saludos? A Ale. ¿Quién es Ale? En Lari. ¿Quién es Ale? En Narigol. Pero no, no, el rector de nuestra escuela. De el nuestra, señor rector. El de señor rector, claro. Alejandro sí, sí. Jiménez, le mandamos saludos. A la tutora, cómo no. Claro. Sí, a Ro, un beso. A Sol, nuestra preceptora. Vamos a decir a Rosana Pitalá. Rosana Pitalá. Patiño. Patiño. Patiño, un aplauso grande. A Nati y a Dani también, las preceptoras. Bien. ¿Alguien más se nos está escapando? Y a todas mis chicas. Ah. ¿Alguien más se nos está escapando? No. A Hugo y a la profe Patricia. Ay, gracias. Acá en vivo y en directo. Gracias, Hugo. Bueno, yo los felicito a los chicos por el trabajo que hicieron. Estoy orgulloso de eso que tengo, la verdad. Y quiero agradecerle a FM Riachuelo que nos esperó con pan casero amasado especialmente para nosotros y unos mates calentitos. Eso es muy buena onda. Gracias. Muchas gracias por los panes, sí, es verdad. Wow, muy... me dejaron un pedacito ahora sí, porque sí, yo estuve sí, hablando acá. Con mermelada. Bueno, nosotros nos reencontramos el jueves que viene a partir de las 10 de la mañana en Hora Libre en el barrio. Chau, chau. Nos vemos. Cuidar. Y cuando sea grande me la voy a fumar. Toda la noche la tengo que regar. Aunque sea ilegal para mí es medicinal. Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura. Porque ya todo me cura y el otro cura. Hermanos, fumancheros.